Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos del Margen Sonoro, este lugar que es nuestro lugar de encuentro, y digo nuestro porque es este lugar de encuentro con ustedes, pero acá de dos copilotos que vamos codo a codo viajando por el universo en esta especie de Enterprise que tenemos, que hace un poquito más de un año nos lleva por este formato de podcast, pero también en un formato viaje, que es un formato indeterminado, pero que sabe llevarnos por todo tiempo y espacio. Gonzalo Hernández, Gastón Rodríguez, quien les habla. Somos esos dos copilotos que simplemente estamos con mucha alegría siempre y agradecidos de poder estar con ustedes en este encuentro, que para nosotros ha pasado a ser costumbre, y una costumbre muy necesaria y muy bienvenida. Y bienvenido, Ernie, ¿cómo andás? Al Margen Sonoro, que es un poco así, como lo mencionamos. Un estado de ánimo. Un estado de ánimo, ahí va. Pero además un viaje que es siempre caprichoso, porque el comando de la Enterprise es más o menos así. Y apretá el botón verde. Yo aprieto el botón verde, a ver a dónde vamos. Dale, después yo aprieto el azul. Y después, mira el naranja. Y no sabemos a dónde vamos. No hay un libreto de no, primero esto, después lo otro. Sabemos qué trae cada uno, lo que cada uno quiere poner en cada momento. Entonces, esa es siempre la sorpresa, la magia, el viaje, el juego. Y nada, simplemente hacerlo así desde un cierto estilo que no se resigna a solo pasar música, sino que lo que de alguna manera queremos es que esa música nos hable más allá de lo explícito de la letra, más allá de lo explícito que se pueda decir sobre algunos artistas, etc. Y ese es el juego. Y el Margen Sonoro está lleno de botoncitos. Está lleno de botoncitos, de todos colores. Viajan en todas las fechas, hacen cosas raras. ¿Cómo decía el Windows desde otra hora? Millones de colores. ¿No? Millones de colores. Esa era parte de la configuración. Exacto. Configuración de Windows años. Sí. Cuando uno tenía que configurar eso, ahora lo usa y ya está. Pero 16 antes, colores. Claro. 64 colores o millones de colores. Millones de colores, sí. Y bueno, en esos millones de colores, largamos. Dale. Vamos a empezar un poquito cinematográfico con. Ah, fantástico. Como en algunos momentos nos ha pasado, más que nada es, en este caso, por Estados Unidos, por una película que en realidad, sin mayores presentaciones, es Perdidos en la Noche. Perdidos en la Noche, que en realidad es el peliculón. ¿Qué peliculón? Sí, Dustin Hoffman y John Boyd. Ahí va. John Boyd haciendo un recién llegado a la ciudad, que venía del campo, digamos, con su indumentaria de vaquero y que pensaba que el mundo era alegre y placentero. 2 más 2, 4. Y se encuentra con un mundo siniestro, donde ganar dinero en las condiciones en las que él estaba puede ser más complicado de lo que él cree. Puede llevarlo a algunos sitios muy oscuros. Y ahí conoce a Ratso. Que hace Dustin Hoffman, un drogadicto tipo enfermo, tiene cierta problema para caminar, en fin, es complicado. Es complicado. Es el único nexo que encuentra en ese mundo siniestro. En ese mundo siniestro, la película originalmente se llamaba justamente con este personaje Midnight Cowboy. Exacto. Que es el cowboy de medianoche. Pero la película, yo creo que es de esas películas que cada vez yo la volví a ver no hace mucho y cada vez tiene más potencia. Sí, es impresionante. Tiene una potencia de lo que dice sin exagerar en nada, sin ser melodramática. No es melodramática. No pretende tener tinte melodramático. Y en el caso de John Boy, que fue su primera como gran actuación, es impresionante lo que transmite con ese asombro. Porque es un término que, cuando estaba escuchando el tema este, que tiene que ver con la película, el que vamos a escuchar ahora, él es el personaje como diciendo, estoy asombrado de lo que es el mundo. Además, en ese momento quedaba perfecta el casting, un muchachito rubio, joven, totalmente con una cara muy inocente, quedaba ideal para ese personaje. No, ideal. Una historia quizás ahí de las desventuras, pero a su vez llena de valores impresionantes entre esa relación entre esos dos tipos. Solidaridad entre ellos, nobleza. Sí, sí, porque era lo único que tenían en un mundo que se caía a pedazos y efectivamente eran lo único que tenían uno para el otro, a pesar de que eran dos personas, dos personajes que no tenían nada que ver. No, es que por eso, un roto para un descosido. Exacto. Razo y Cowboy. Que hay un tema de Eduardo Marchand. Que dice Razo y Cowboy juntos. Razo y Cowboy juntos en el Omnibus Van. Exacto. Bueno, es la escena final. Es la escena final desgarradora de la película. En este caso es la canción de la película. Y vamos aparte para traer un compositor que tiene esa característica que es Harry Nilsson. Harry Nilsson tiene la característica de que como músico él prácticamente nunca tocó en vivo. O sea, más compositor que. Sí, y no. Entonces, hoy es muy venerado así por todas las producciones independientes, lo indie que le dicen. Entonces, como diciendo, mirá lo que hizo Harry Nilsson, que en su momento generó toda una. El tipo era un tenor que tenía un registro muy amplio de tres octavas, él se manejaba y hacía muchos géneros así, al punto que está la anécdota de que en el año 68 entrevistan cuando no a The Beatles y les preguntan ¿cuál es vuestra banda preferida en Estados Unidos? Y uno de ellos o ellos contestaron Nilsson. Nuestra banda es Nilsson. Pero refiriéndose a este músico. A este músico, claro. Entonces, y después él tuvo toda una amistad con Lennon y con Harris, Ringo Starr. Bueno, pero digo, todo eso es cáscara. Es parte de lo que pasó. Pero vamos al tema, es un precioso tema en la película. Everybody talking, o sea, todo el mundo está hablando, que encaja como anillo al dedo, me parece, en la película. Tiene esos aires de una cuestión medio folk, pero a su vez creo que le da el entorno tal cual a la película. Y bueno, simplemente, más que nada, saludando a este compositor, que capaz que no se movía mucho de su silla, pero sí tenía otro movimiento, que no era el de andar de acá para allá de gira, sino el de su propia creación, que siempre fue muy buena. También un rara avis, en cierto modo. Sí, y además interesante, alguien que tiene una capacidad bastante particular, porque y en Estados Unidos, ¿no? Estaba en Estados Unidos, como tantas. Podía tener, digamos, dedicarse a eso y nada más. Sí, y sí. Él decide, sobre todo, ser compositor y crear. Otro de los casos de un tipo que en realidad empezó con la música haciendo programaciones de informática. Claro. O sea, la relación entre la informática y la música en los 70. En los 70, que era el momento, digamos, ¿no? Un momento de antes, o sea, los comienzos de la internet en sentido teórico, por lo menos. Bueno, entonces vamos con Harry Nilsson, este tema de esta película. En el habla de española y latina era Perdidos en la Noche, Midnight Cowboy. Y bueno, este tema que es Everybody Talking. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Y alguien en principio podría decir, a ver, pero ustedes me contaron una historia trágica, una película terrible, y aparece una cancioncita de un muchacho cantando sin mucho esfuerzo, casi un canto medio desgarbado, con una musiquita muy básica, un bajo, una batería que apenas marca el ritmo, y sí, un tecladito que hace ahí de colchón sonoro sobre el final, quizás un poco más para dar el final, pero no parece una película, no parece de una película tan terrible. Y uno dice, lo que pasa es que parte del juego de la película era precisamente esa inocencia perdida, era ese contraste entre esa ingenuidad y lo terrible que era el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, esa canción viene cuando uno recuerda el pasaje o recuerda los diferentes pasajes con esa música. Como lo dijimos, la película no intentaba ser melodramática, entonces tampoco desde la banda sonora insistía en los rasgos negativos. Bastaba el contraste para que eso fuera suficientemente desgarrador. Ese contraste entre qué, entre el sueño americano, entre alguien que creía que podía cumplir el sueño americano, que tenía todo para eso, y la realidad que se le presenta, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué vos decís? Si lo sin ponerse muy, pero lo extrapolás a decir que es el caso de la mayoría de nosotros, en el sentido de la gente. Sí, y más en un lugar como Estados Unidos, claro. Todo se te va a dar y todo, y después se choca con otra cosa muy distinta, ¿no? Que es la realidad tal y cual como opera, que a veces no va en la misma dirección que nuestros mejores sueños, y que para que vaya necesita un esfuerzo extra, porque sola a veces no va en esa dirección. Hay algunas escenas, aparte de la película, que porque a veces vos decís, sí, el tema está muy interesante y todo, pero depende cómo esté expresado. Exacto. Pero está algunas. Hay unos momentos que ellos, el personaje Razo está dando clases a unas mujeres y aparecen con unas narices como para no quemarse la nariz. Y es todo como esos grotescos en el medio de un lugar que es al lado de una piscina, que sí, supuestamente sí. Sería también el sueño americano. Y eso está muy bien expresado. Está muy bien logrado. Muy bien expresado. Con unas actuaciones de los tipos. Les recomendamos escuchar estos mismos temas en la banda sonora mientras miran la película, porque vale la pena. Aún hoy sigue valiendo la pena. Bueno, hoy empezamos entonces con un Perdidos en un lugar que es Perdidos o Encontrados en un lugar que es el Margen Sonoro. Yo me voy a ir ahora a Francia. Francia, 1924. Uruguay, campeón del mundo. Exacto, él nació creo que cuatro días antes de que empezara las Olimpiadas. Ah, mirá, ¿en serio? Yo te lo dije en broma. No, en serio. Él nació creo que el 21 de mayo, si yo no me equivoco, y el 25 empezaron las Olimpiadas. Ah, mirá. Que terminan en junio con ese 3-0 Uruguay a Suiza. 9 de junio. Y se consagra campeón olímpico. Uno de los campeonatos que después la FIFA reconocería como títulos de campeón del mundo. Sí, claro. La primera de las cuatro estrellas de Uruguay. La primera de las cuatro estrellas. Este señor también fue actor de cine. Hizo varias películas, varias. No es su fuerte, pero hizo varias. Y como actor, no solo como cantante que ponía la cara para... No, como actor. No logro recordar que haya compuesto para cine. Sí comenzó componiendo para otra gente, ¿no? Edith Piaf, Gilbert Bécaud, ¿cómo es que se llamaba? Juliette Gréco, es decir, nombres importantes. Mirá, y él hacía un dúo en su primer momento con un señor que se llamó Pierre Roche. Incluso después, ya cuando este cantante que nos convoca hoy es famoso, volvieron a tocar varias veces, por ejemplo, en televisión con Pierre Roche, recordando los viejos tiempos. Y cantaban canciones juveniles, ¿no? Con lo que era ser joven en ese momento. Esa era la música juvenil que tenían en ese momento, ¿no? Con ese ritmo, con ese juego. Pero este buen señor Roger se va a Canadá. Y este, por entonces, cantante, letrista, etcétera, decide hacer carrera solista. Y en el 53 lanza su primer disco. Recién en el 56 va a conseguir un éxito realmente popular. Es un señor que murió en el 2018, llegó a vender más de 100 discos en todo, 100 millones de discos en todo el mundo, que ha cantado en 9 idiomas, que es una de esas voces que es imborrable. Pará. El señor se llamaba Janur Barinag Aznaburian Bagdasarian. Charles. Yo te iba a decir si era Aznavour. Armenio. Si era sí, armenio. Era armenio. Charles Aznavour. Charles Aznavour. ¿Qué cantante. Que estaba en ese corito y que no conseguiría un éxito llamativo hasta el tercer volumen. Los primeros tres discos se llamaron Charles Aznavour canta a Charles Aznavour. Porque él ya era conocido, como compositor y ya era conocido como parte de este dúo. Pero no tenía la... Con Edith Piaf una relación importante. Importante, increíble, digamos, ¿no? Edith Piaf él vivía en la casa de Edith Piaf, digamos, durante un tiempo. En ese disco del 53 vamos a escuchar el disco que abría ese disco, la canción que abría ese disco. La primera canción, Del Lado A. Ah, recuerden A1, porque eran de dos lados. Sí. Los vinilos en ese entonces, o los de pasta, no me acuerdo qué serían en este momento. No tiene nada que ver con Venecia sin ti, La Bohème, ¿no? Es decir, no apaga la luz o De quererte así. No es el Charles Aznavour primero, no es el Charles Aznavour romántico. Más conocido. No es el Jan Anabur con esa impronta que hacía que la música melódica tuviera esos, ¿no?, esas fuerzas, incluso en los en las cuerdas, etc. Se trata de un Jan Anabur con un sonido casi increíble y absolutamente al margen de la carrera de Jan Anabur. Cuando escuché ese primer tema dije, a vos. Y era la uno. Y era la uno. Con este abría su carrera solista. Que en cualquier disco de esas características era importantísimo. Era el que marcaba la cancha. ¿No? Claro, decir, porque los discos tecnológicamente se escuchaban a partir de... se ponía en el primer lado y ahí salía. Sí, algunas radios pasaban, etcétera. Pero hoy cuando... tenés un set list y decís de la, no sé, sí, de un Spotify uno, y pones en cualquier orden. Uno le pone random y pasalas en cualquier orden. Pero en ese momento, que no existía el random y lo único que existía era un movimiento mecánico de la púa que iba transitando el disco a través vamos de los surcos. Vamos a escuchar este disco. Ta. Vamos a escuchar este disco. Es el primer tema. Ponerlo en el primer tema y seguí. Sobre todo incluso cuando lo comprabas, se escuchaba así, no era que lo pongo en cualquier lado. Capaz que el primero que escucho es uno que conozco más, pero enseguida vuelvo y pongo del primero. De alguna manera, discos con puertas, ¿no? Esa es la puerta de entrada. No entres por la ventana. Ni esa es la puerta de entrada, esa es la carta de presentación. Yo acá voy a presentar mi línea y voy a presentar lo que yo quiero hacer y voy a presentar lo que yo soy. Esto es lo que yo presento. Y aparece hasta con un bostezo al comienzo porque es parte de la canción. Era otro... Jalsa Nabur, y sobre todo la música hace más recordar a algunas músicas, sobre todo que aparecían en algunas películas italianas de los 50, mira, que a lo que hoy tenemos en la memoria de Jalsa Nabur. El Jalsa Nabur que nosotros tenemos o reconocemos es el Jalsa Nabur del mito, es el Jalsa Nabur de la leyenda, es el que quedó en la historia oficial. Ahora, más allá de esa historia oficial, hay un primer momento en que es como... Jalsa Nabur que todavía no es Jalsa Nabur. Muy joven. Joven, tiene 29 años. Sí, tampoco sí. Es un veinteañero recién empezando. Ya venía componiendo, ya venía trabajando en este dúo y acá intenta reafirmar su carrera solista, consolidar esa carrera. Pero no, digamos, estos primeros discos no tuvieron demasiado éxito y efectivamente es imposible reconocer todavía la música de Jalsa Nabur. Y escuchamos entonces este tema que se llama... El primer tema que se llama Y bailar y dormir. Certains courent après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne me fais pas de bile et n'occupe aucun emploi. Menant une vie tranquille, je ne fais rien de mes dix doigts. Je vais pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les roseaux, ou cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. On ne m'a pas mis sur terre pour me tuer à travailler, mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté et rêver et sourire et bailler et dormir. Je me lave à l'eau de pluie et me séchante au soleil. Je rêve à ma tendre amie et y a vraiment rien de pareil. Et quand presque à la nuit tombée on peut se retrouver, c'est un si grand plaisir qu'on reste sans rien dire. En regardant la nature, on s'étend tout près, bien près l'un de l'autre, et je vous jure que l'on ne pense qu'à s'aimer et rêver et sourire et bailler et dormir. J'ai fait mon paradis sur la terre, car la paix règne au fond de mon cœur. Et vraiment, si c'était à refaire, je saurais pour garder le bonheur et rêver et sourire et bailler et dormir. Bueno, un Charles Aznavour directamente irreconocible. Irreconocible, raro, no solo por la música. Si ustedes miran, la voz no es la del Charles Aznavour que conocemos. No. Está todavía muy nasal, está todavía muy como la saca de lugares, que la apaga mucho. Por eso a veces costaba reconocerlo. Por ejemplo, en el primer fragmento que pasamos, el que hace un pequeño canto solista es él. Y sin embargo no es tan reconocido. No, realmente no. Y lo mismo también con su... O sea, con el aire que tiene... Sí, hay algo en el fraseo que sí, que mantiene, porque él tiene como esa impronta de fraseo. Pero es un Aznavour que todavía no es Aznavour. Realmente, como sorpresa, en cierto modo, a decir, bueno, pero está en el margen... Claro, porque... No, es que es eso, la sorpresa, porque a veces siempre pensamos que conocemos a un cantante, pero a veces nos quedamos con el mito, nos quedamos con la historia oficial, nos quedamos con lo que todos quieren recordar, nos quedamos con la última etapa, nos quedamos con, bueno, lo que siempre se repite. Y a veces uno puede encontrar algo que también está al margen en la historia de ese mismo cantante. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad que igual un gusto ir... Alguien que también tenía una influencia, que no sé si es familiar, de Armenia, ¿no? Sí, él era de origen armenio, aunque nació en Francia, y llegó a ser embajador de Armenia ante las Naciones Unidas en los 98, 99, porque ante unos terremotos que hubo en Armenia, él generó una fundación para ayudar precisamente a Armenia, y ahí lo nombraron de alguna manera embajador ante las Naciones Unidas para hacer una locución, una presentación sobre el caso de Armenia en esos momentos, que además necesitaba de la ayuda internacional, etcétera. Un hombre que dijo, si yo no hubiera sido cantante, me hubiera dedicado a escribir canciones. ¿No? Si yo naciera de nuevo y no fuera cantante, igual escribiría canciones. Y él se cantaba a sí mismo, ese es un tema de él. Sí, sí, que a veces queda, o sea, está el intérprete, pero decir, el tipo era compositor. Era originalmente era un compositor. Bueno, y hablando de composición, ¿nos vamos a ir ahí pegadito a Francia, en España? ¿Alguien nacido en Murcia? Que en realidad va a tocar, ahora vamos a escucharlo, ir muy rápidamente a... pero va a tocar algo, hablando de compositor, que no se sabe quién lo compuso. Por eso se llama Anónimo. Porque probablemente venga de la Edad Media, se llama Saltarello. Saltarello, así con doble L, que es un género más bien relacionado con la música medieval. Y en este caso es en un concierto de este guitarrista que, bueno, marcó muchísimo. Quizás fue el que hizo la primera versión así con un gran repercusión del concierto de Aranjuez. Claro. Narciso Yepes. Nacido en Murcia, como decíamos. En este caso es en un concierto en Barcelona. Y ya más veterano, bueno, y con la característica que toca con un instrumento, con la guitarra. Él decía que la guitarra de seis cuerdas había perdido muchos armónicos, porque las guitarras y los instrumentos medievales tenían más cuerdas. Y eso genera toda una serie de armónicos, y que al acotar a seis cuerdas el brazo de la guitarra, se estaban perdiendo armónicos. Entonces, a partir de determinado momento empezó a tocar, y es conocido porque toca con una guitarra de 10 cuerdas. Claro. Estuve viendo las afinaciones y es la guitarra, son las primeras, las más agudas, son las 6 cuerdas de la guitarra clásica. Y en los bajos tiene agregados. Claro. Reaprender a tocar la guitarra. Por ejemplo, el concierto, la versión esa que está famosa, el concierto de Aranjuez, es con una guitarra de 10 cuerdas. Claro. Que sobre todo ayuda en los bajos, ¿no? Agregar más bajos. Está. Y después él también tiene un momento en cuanto a su difusión, que es en la película, que me acuerdo, mi viejo lo nombraba siempre, la película Juegos Prohibidos, película que trata sobre la guerra y cómo los niños juegan a la guerra. Y esos juegos empiezan a entenderlo como que son prohibidos, claro, porque nos estamos preparando para qué, para matarnos. Y en el juego Juegos Prohibidos tiene como entorno musical otro anónimo, que es Romanza, que es lo que tanto de nosotros aprendimos cuando empezamos a estudiar guitarra. Claro. Que es la romanza esa. De los primeros ejercicios. Los primeros ejercicios de guitarra, que es todo sobre la primera cuerda. Bueno, no importa, claro, técnicamente, sí, porque sí, quien no toque la guitarra no le parecerá. No, pero lo que sí es que ese juego de las 10 cuerdas, 6 cuerdas, etcétera, no tiene solo que ver con las posibilidades que uno tiene de, por ejemplo, tener bajo sin complicar cómo tocar, claro, con ciertos acordes, sino que también las cuerdas que no se tocan también vibran y generan sonoridad. Claro, claro. Eso pasa también con los violines. Por ejemplo, hay violines, hay un famoso tipo de violín que yo no me acuerdo si de dónde es, pero tiene 8 cuerdas, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, sí, cuando uno toca, en verdad las otras también están cantando de alguna manera. Entonces, claro, eso agrega otro tipo ahí de sonoridad. Ahí te habla de un fenómeno que tiene tanto que ver con, en otras áreas como, yo qué sé, la física cuántica, la filosofía, la, no sé, el ocultismo, lo que todo que tiene que ver con que el fenómeno de la resonancia, una frecuencia igual a otra hace resonar. Por eso se rompen las copas de cristal con un cantante. Con ciertos tonos o en ciertas tonalidades pueden los vidrios romperse. Romperse etcétera. Con, pues, si vos emitís la misma nota de la frecuencia. De exacto. La vibración hace que, al ser sólido, esa vibración lo va a terminar rajando. Y es una de las leyes físicas que abona un poco la teoría esa de que todos vibramos, cuando uno vibra en una vibración determinada, conecta con otras personas. Nada de lo que ocurre me es ajeno, no, no solo de lo humano, sí, sino sí, nada de lo que ocurre me es ajeno. Ahí está, un temazo. Bueno, pero en este caso, muy lindo tema, ahí lo presenta como siempre sobriamente, pero hasta con un poco de humor, porque él dice, en un momento lo vamos a escuchar, pero él dice, bueno, y ahora les voy a tocar un tema. El último. No, digo, como está. Y toca este tema muy breve, 2 minutos, así, saltarelo. Como una siempre. Danza. Pero está, lo vamos a compartir el video porque está buenísimo, porque tiene mucho que ver con esa. Todo un teatro lleno y él con su guitarra, esa cuestión de cómo deben haber sido, como fueron todos los conciertos antes de los conocimientos, de los avances tecnológicos, de amplificación. Todo era acústico. Acústico. Y bueno, ibas a escuchar a Gardel y a los guitarristas y lo tenías que escuchar ahí. En me senté en la décima fila o en la. Exacto. Y había que tocar fuerte, hacer silencio de parte del público y escuchar. Porque no había posibilidad de que el sonido sobrepasara cualquier murmullo. Era muy teatral. Muy teatral. Muy del. Claro. Bueno, en ese entorno escuchamos Saltarelo por Narciso Yepes. Voy a tocar la última. Thank you. una danza sí, es medieval, con mucha gallardía y con mucha cortesía también, ¿no? Pues tiene algo de cortés en ese juego de sonoridades simples, pero ¿quién sabe de dónde viene pero eso? Con un ritmo bien bien interesante. Sí, sí. Y aparte, en este caso, un detalle, yo lo elegí un poco porque era el final de toda una actuación. Y claro, la gente se ve que venía escuchando otras cosas, claro. ¿No? Y este es como una frutillita de la torta. Sí, sí. Que también tiene ese encanto de una cosa que viene de una época, quién sabe, perdido en el tiempo, ¿no? Perdido porque, en el tiempo, ¿no? Bueno, esas ahí cosas está. La memoria va manteniendo y manteniendo obstinadamente, a pesar de que no se sepa de dónde, cómo, ni dónde se hizo, ni qué la motivó, ni. Pero. Ahí probablemente está viniendo en España hace muchísimos siglos esto, ¿no? Mucho tiempo. Y seguramente ha tenido muchas deformaciones y muchas reconstrucciones, y seguramente hay versiones de estos temas, ¿no? Yo me voy a ir ahora a Italia, cerca, Italia, Nápoles. Un señor que no es. Yo llegué a él de casualidad, realmente, de casualidad. Sí. Es un músico joven, 30 y pico de años debe tener. Sí. Es docente de piano de un conservatorio, el Conservatorio Francesco Silea de Reggio Calabria. En su página web hay una mezcla de te muestro los conciertos que yo estoy dando, te vendo mis libros y mis partituras y además te hablo de alguna otra cosa. Pero es una cosa así como muy muy personal, por decirlo así, y se llama Vincenzo Danise. Ajá. Vincenzo Danise, yo lo descubrí de casualidad, tiene 3 discos, este es el segundo, que lo vi porque el nombre me pareció llamativo, se llama Sarabá el nombre. ¿Sarabá? Sarabá. ¿Como un sobrenombre, una cosa así? No, Sarabá es el... aparecía en un sketch uruguayo de humor. No, por supuesto. Y además tiene que ver con eso, con la cultura brasilera y con... Y más bien africano. Africana, ¿sí? Exacto. Entonces vienen por esos lados. Me estoy tratando de acordar ahora quiénes eran los actores, pero era... Creo que Espalter y Almada. Pero el que hacía... Doja Bruno, ¿era? Sí, claro, exacto. Pero estaba García, ¿no? Mire Carancho. Rubén García, ¿no era? Puede ser, cuando le decían Mire Carancho. Y después le decía Sarabá. Que era actor así mano a mano, fue durante mucho tiempo con Roberto Barri. Sí, sí, claro. Rubén García, y me sale, no sé si es Rubén o. Que era aquel tipo de los ojos. Sí, de que a veces usaba unos lentes que le agrandaban los ojos. Y que además tenía una cara muy como muy cuadrada, grande. Sí, muy cuadrada. Sí, sí, sí. No, que hay Almada que hacía de Pae o falso Pae. le quería sacar el gualicho, entonces para sacar la energía para limpiarlo decía Sarabá, Sarabá. Sarabá. Y sí, después decía Mire Carancho. Para que Mire quedara, Carancho. Para que quedara fijo. Sí, sí. ¿No? Quizás por eso el nombre Sarabá me dijo, ¿y esto qué es? Vamos a ver. Y en ese disco realmente... Eso, todas esas cosas nos despiertan en el margen sonoro. Claro, de alguna palabra. Las maneras en las que uno llega realmente y las maneras por las que uno dice, vamos a escuchar esto, ¿qué será? Es un disco que pasa por diversos climas y por diversos tipos de música, hasta lo árabe, recuperando un poco las tradiciones de Nápoles, pero vinculada a lo árabe. Una página que se presenta muy grandilocuente, ¿no? Él dice... Cuando habla de su obra en un parrafito pequeño, dice: nacida de la necesidad de volver al arte y especialmente a la música, la dignidad que merece y que lamentablemente en esta sociedad demasiado ocupada, prestando atención a las cosas inútiles, ha perdido. ¿No? Es como... un manifiesto, casi. Claro, y ponerse todo ese peso a la espalda de yo quiero recuperar, es como demasiado. Sí, sí. Pero más allá de eso y más allá de cuán conocido no sea, vale la pena escuchar este disco y en particular esta piecita que me resultó muy muy atractiva, que se llama Blues Gitano. Sí, lo de gitano. Sí, sí, tal sí. Cual, así, en un esquema. En un esquema 12 compases de blusero. Ya sé. Sí, algo así, algo así. Muy bonita, ¿no? Pero está bonito, es tal cual, de blues gitano, tal cual. Sí, sí, toma una métrica muy de blues, sí. Media cuadradita, blues, a pesar de que en el piano no suena tan igual que lo que sonaría en la guitarra. Sí, mete otras escalas. O tan rítmica, pero logra hacer una fusión bien interesante. Bien interesante. Sí, italiano. Italiano. Sí, y él firma como Danice en los discos. De no Nápoles. Pone Vincenzo Danice, pone Danice. De Nápoles. De Nápoles. Está, pero digo, siempre que digo Nápoles me acuerdo de la pizza napolitana. Cuando decís, Y de Maradona. Y, No, más bien, pero digo, mil cosas en Nápoles, pero sí, digo, claro. Esa cuestión de hace poco estaba viendo las recetas del famoso cornicione que tiene el rodea la pizza. Y... Exacto, porque ese borde es crucial. Me fui, perdón. Pero es el borde crucial, el borde que supuestamente la pizza napolitana se hornea un minuto. Un minuto y más, Bien. 400 grados. Exacto, con 400 un fuego grados. Muy alto, de tal manera que siempre queda como quemadito el borde, porque lo que hace es quemar el azúcar de la harina. Entonces por eso queda ¿Mirá? De esa manera. Sí. Acá, ojo, que acá en el margen hay con el tema. Con el tema masas y pizza, sí, por favor. Hay escuela. Sí, sí. Es una masa que obviamente siempre va a quedar blanda. Es decir, te tiene que gustar la pizza blanda porque no va a quedar crocante. Una pizza, pero es un sello napolitano. Es un sello. Napolitana, ¿no? Es un sello. Y es difícil hacerla si uno no logra temperaturas muy altas. En un horno común, ¿no? No. Lo que llega ni a 300 no, grados. No, es imposible. Imposible porque tiene. En muy poco tiempo, en muy poco rato, tiene que levantar y generar ese anillo que no lo puede hacer. Cornicione, es claro. Cornicione, creo. Eso, ¿no? Pero tiene que ser así, muy, muy veloz. Una digresión totalmente. El grande Nápoles. Pero está buenísimo, napolitano, no sé, él es napolitano, no él sé es si... Él es napolitano, claro, es, claro. Ya les digo, es un artista que tiene 3 discos, que no es de los famosos... pero que andaba por ahí y justo me topé con él y la verdad que el disco además es enteramente muy bonito. Muy agradable y aparte uniste ahí cosas que vos decís por supuesto de que de Italia pero de los gitanos, del mundo gitano, claro. Sobre todo vos has traído varias noticias varias. Así que están buenísimas sí. Es que ya le digo, durante mucho tiempo me dediqué a juntar música gitana así sí. Fueron un par de años juntando mucha música gitana. En este caso es un músico italiano que no tiene que ver con las tradiciones gitanas, que desde su aspecto de músico de conservatorio sí recupera algunas sonoridades y emparenta esas dos cosas entre el blues y los gitanos, que no son de su tradición, pero que retoma desde esa visita de la música más académica, si se quiere. Y visitando muchas músicas, como los gitanos están por todos lados, ¿no? Por todos lados. Tiene muchas aristas en las que conecta muy bien con mucha música. Hasta hemos andado acá en Chile, ¿no? Sí, en Chile. La otra vez cuando veíamos a Tonino Carotone, hay algo en el sonido que también tiene que ver con lo gitano. En fin, es una música que es más extensa que lo que tradicionalmente uno piensa que es la Nova Smoking Band de Kusturica, ¿no? Eso es como... y ni siquiera lo de Kusturica me parece una gran banda. Me parece la banda una banda más más de lugares comunes, claro, pero claro. No de la de toda la tradición gitana y de lo que tiene la tradición gitana para rescatar, ¿tá? Pero bueno, ahí estamos. Che, qué bueno, muy todo interesante el viaje de y bueno, y ahora no sé, nos vamos a un viaje en realidad a la costa oeste. El lejano oeste, ¿no? Al lejano oeste. De Estados Unidos, ahí está, pero es otro lejano oeste, porque está el Far West. Exacto. que es este, el típico, el típico, está, el lejano oeste. Del cowboy y... Ahí va, pero este, en este caso ya pasó todo eso, por lo menos se pasó mucho tiempo de eso, y en los años 60 es de alguna manera la tierra oficial, así, la tierra este, por autonomía, diríamos, que es California, San Francisco. Claro. De lo que sería el movimiento la, hippie. La tierra del sol y la tierra, tierra de las palmeras y todo eso. Sí, y ahí va, y que todo ese entorno ayuda a que crezca ese flower power, ¿no? El poder de las flores y el movimiento hippie en general, ¿no? En general. Ta, y otros movimientos, ta, pero no es tanto para centrarnos en eso, sino para... Si yo te preguntara, este, yo... Teníamos en casa, no sé, es una anécdota nomás, un disco de... Había dos discos que heredados de mi tío, que tenía una discoteca impresionante, tan, heredamos esos discos y los fuimos descubriendo. Siempre le agradezco a mi tío que él, este, no estando él, cómo nos enseñó música a través de sus discos. Claro. ¿No? Y este, y ta, entre ellos, dos discos de Paul Muriat haciendo este, bueno, recreaciones, versiones y todo de canciones, a veces muy populares, canciones todas que no conocíamos nosotros. Sí, la orquesta de Paul Muriat. La orquesta de Paul Muriat que tocaba desde una versión del Adagio del concierto de Aranjuez hasta un tema de Chico Buarque. Sí, que sí, eran las épocas de Ray Conniff. Ray Conniff, ahí va. Todo ese tipo. De alguna forma hacían más populares temas que, bueno, tenían otra impronta. Sí, sobre todo para Europa, Paul Muriat siendo francés, ¿no? Está. En este caso, este es aparecía un tema llamado San Francisco, que a mí me encantaba el tema, instrumentalmente y todo. Pero después un día, escuchando, y escucho que es una canción y que esa yo era niño. Claro, vamos exacto, a decir, cuando uno la escuché, cree que eso sí, es lo que era es. Lo de Paul Muriat, San Francisco, claro. Y no, pero después me di cuenta que es el himno de los hippies. O sea, el himno hippie es esta canción. Y es una canción, en realidad, que dice mucho de lo que, por lo menos la puerta de entrada del movimiento hippie. Porque en realidad el tema se llama San Francisco, pero tiene un subtítulo que es este, Be sure to wear sunflower in your hair. O sea, de llevar, estate seguro de llevar flores en el pelo. Claro. Si vas a San Francisco. Si vas a San Francisco, llévate flores en el pelo, que es como diciendo, acá tengo la cabeza llena de flores. Ese es un poco el espíritu de este tema, y lo traemos un poco saludando una época que ni mal, ni bien, ni lo que sea, sino simplemente es una de esas canciones de un autor que no es que tuvo tanta trayectoria, pero marcó con este tema, porque este tema no era ni de los Beach Boys, que eran de la zona, ni eran de otras prominentes compositores norteamericanos. Era de Scott McKenzie. Uh-huh. Es de Scott McKenzie, perdón. Se llama San Francisco y es este el que abre un poco esta cuestión de flower power, el poder de las flores. Como himno de una generación. Sí, sobre todo marca, me parece que marca una época. De hecho, después, por ejemplo, en películas emblemáticas, o sea, cuando, por ejemplo, la película Forrest Gump tiene este tema como lugar, como diciendo, cuando nos referimos a estos años, nos referimos con este tema. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Entonces, a Paul Muriat, bueno, al tío, a mi tío Tito, gracias que en realidad, la parte de muchas cosas, de cómo era un tipo divino, así, sus discos, un día encontré el disco de Paul Muriat y tenía el tema San Francisco, mirá lo que era. Tío, era hippie y no lo sabía. Thank you. Una época, porque uno, ahora que escuchábamos eso, uno recuerda haber escuchado millones de veces ese tema, un tema más bien folk, con un fraseo medio largo y con una guitarra eléctrica que hacía lo imposible por darle un color, pero claro, no tenía mucho espacio tampoco, bueno, quedan grandes espacios para punteos o cosas, entonces sí, era como bueno, colorearlo un poquito, pero básicamente con esa tonadita muy pegadiza, además, muy particular. Porque como canción, claro. Si querés, de emblema de un. Estaba hecho con una melodía muy atractiva y. Fantástico. Y cómo todo puede aparecer en una canción, ¿no? Si vas a San Francisco, no te olvides de llevar flores en el pelo. Todo puede servir como. Sí, letra. Sí, el mensaje es muy, muy, casi diríamos. Muy naif. De un chicle, pero aparte dice. Hola, Crosser, a través de la nación, la gente en movimiento, de unas. ¿Cómo está? Un poco el sentir de una época. Está, que. Esto era uno de los. Era uno de los temas que andaban. Estábamos hablando de un mundo que en ese momento. De la música que andaba en la vuelta, mencionaste a los Beach Boys, hay otro montón de gente para mencionar. No, y después que estaba pasando de todo en el mundo. Exacto, ¿no? China, era un momento, Rusia, esto, lo otro, Sudamérica. Momento de tensión y de transformación en transformación todos los niveles. En todos los niveles, en todos los niveles, por eso. Bueno, vayamos a Costa de Marfil. Ahora, Hemos ido, sí, porque. O era de. Puede ser, no me acuerdo. No, era de Cabo Verde. No, Cesárea Débora. No, entonces no estuvimos. Y de alguna manera también a Francia. Su esposo fue francés. Y ella ha grabado muchos discos desde Francia. Siempre en su tradición africana. Ella se fue de África porque hubo parte de una guerra civil que ella decidió irse y como tenía el esposo francés, se fueron ella y la familia de ella a Marsella. Ella nació en el 82. Su padre fue un percusionista y un día ella le dice que no quiere seguir yendo a la escuela, que preferiría ser artista como él. Y él dice... Bueno, dale. Mirá, no, porque por lo general después vemos. Bueno, está bien, dale. Y empezó a formarla no solo como percusionista, sino también como cantante en toda la digamos con otros músicos, tocando y intercambiando con otros músicos del lugar. Así fue que llegó este francés que luego sería su esposo. Que llega al África, a esa zona que era bastante intensa en términos de producción cultural. Y bueno, ahí se da esa relación donde componen un grupo que se llama Na Afriki, un grupo que siempre va a tocar con ella, es decir, es como su grupo para tocar, donde está su padre, donde está este cantante que después se divorció. Es un repertorio bastante amplio, amplio en música, amplio en idiomas, porque hay ritmos del Congo, de Camerún, ritmos zulúes de diversas etnias, o de países, como recién dijimos, de Congo, Camerún, Ghana, donde recupera muchas tradiciones, muchos ritmos, y a su vez, eso incluye, además del francés, otros 6 idiomas africanos, es decir, siempre está en esa tradición. De los discos que tiene, nosotros vamos a escuchar su tercer disco. Un tercer disco por el cual recibió un Grammy. Un Grammy que en verdad la categoría es Mejor Interpretación Urbana Alternativa. Mira, ese Grammy en esa categoría lo compartió con alguien que hace lo que se llama Neo Soul, que es un rhythm and blues un poco meloso, que se llama India Arie. Pero nosotros vamos a escuchar a esta africana que se llama Dobed Gnaoré, porque es con G primero. Gnaoré. G-N. G-N, Gnaoré. Y vamos a escuchar un tema que se llama Samahani. Nisamehe, kwa imani yangu mbaya. Nisamehe, kwa mbalie. Hata hivyo nakupenda. Nasina sana ya kupenda. Yelele ha mi fami yelele. Yelele ha mi fami yelele. Samahani kwa wakati uliopotea. Uli subiri na uli tegemea. Same unyika wangu. Same kutepue wangu kimwili. Decíamos al final, ahora escuchando la fuerza y la delicadeza de que siempre nos tiene acostumbrada a la música que viene de África, que por supuesto es un continente, no lo descubrimos, y hay 10.000 millones de propuestas, pero en este caso uníamos con otras propuestas, con otras hemos tenido que, en el mar. Sí. Y Zona Llobarte, por ejemplo. Siempre con un tono medio luminoso. Muy luminoso. Siempre, muy luminoso, siempre. Y con esa mezcla de instrumentos más no africanos. La batería, la guitarra eléctrica. No, sí, sí. Y otros que sí son, por ejemplo, el sansa, que es como una especie de calimba, de una calimba, madera está, sobre está, la cual se sostienen algunos metales. Unas lenguas que se pulsan, entonces la vibración da ese sonidito que hay atrás como un arpegio permanente. Ahí va, también utilizan otro que se llama el balafón, que es un xilófono que tiene como resonancia colocado abajo varias calabazas o tipo como mates, sí, sí, abajo, entonces suena de otra, tipo marimba pero con ese, con esa amplificación, por decirlo así, que tienen esos xilófono, digamos que eran pedacitos de madera sostenidos sobre otros trozos de madera más largos, entonces forman como, o metal también, claro, metal a veces, pero estos eran de madera. Claro. Y se va golpeando y cada nota está como afinada, digamos, cada madera está afinada a una cierta nota, dependiendo de su espesor, de cómo vibre, etcétera. Acá está amplificada por esos cuencos que se ponen abajo. Sí, sí, pero esas calabazas agujereadas, por decirlo así, vaciadas para generar eso. Y también usan otro instrumento que se llama calebase, que es una calabaza grande. Generalmente no solo vaciada, sino a veces también cortada, de tal manera que se utiliza como instrumento de percusión. Como un mate. Como una especie de tambor mate, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí, sí. No, pero bueno, para irnos en el programa, una música luminosa. Sí, sí. Hoy estamos acá en el margen con una luz solar que volvió en el invierno. Uh-huh. Y bueno, para nosotros también volver a África es como... siempre nos da... Tiene esa cosa regocijante. Sí, siempre nos da esa sensación de algo que está iniciando, en el sentido que no parece ser final de nada, sino que del inicio. Sí, sí, siempre está en un perpetuo inicio, reconociendo además tradiciones y recuperando, volviendo a eso, sin desentenderse de eso. La música africana en general es siempre una música más de fusión que de otra cosa, ¿no? De fusión al interior de la África, de las tradiciones propias que cruzan esos pueblos y los intercambios culturales que existen entre esos pueblos, pero también de fusión en el diálogo con otras culturas fuera de África, ¿no? Entonces esa música aparece siempre en ese diálogo permanente, que no solo es enriquecedor, sino que permite precisamente encontrar allí puertas de entrada a esas tradiciones, a todos esos trayectos sonoros. Y bueno, y el margen se despide solo por hoy. Hemos otra vez llegado al final, pero no hay final en esta búsqueda, así que... Y aparte, al margen se le vienen algunos desafíos interesantes. Sí. Esperemos, después veremos, pero sin querernos hacer los misteriosos... Nos hacemos los... Son simplemente posibilidades de otro tipo de difusión también. De replicar el programa. El programa en otros lados, y bueno, y bueno, de a poco, eso haciendo eco... Como la resonancia que hablábamos en el programa de las cuerdas que vibran en otros lados. Exacto. En el caso de la resonancia es... Agregando cuerdas se agrega resonancia. Ahí está. Así que es eso. Es un poco eso. Es un poco ese el juego también desde... A lo Narciso Yepes. Exacto, de este lado. Así que nada, como siempre, están abiertos el mail para que se comuniquen con nosotros. flojistoproducciones@gmail.com. Pueden hacerlo por la mensajería del Facebook de El Margen Sonoro, uh-huh, donde además tienen los links de todos los programas, porque a veces mencionamos algunos programas anteriores, pero ahí tienen todos los links de todos los programas. Si estás escuchando ahora, abrite el Facebook y vas a ver que exacto, hay de todas las distintas épocas, tampoco es que... Pero hay varias decenas de programas de sobre todo distintas épocas en el sentido de lo musical, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es decir, épocas, tierras, lugares, videos, desde músicas medievales a... Te digo más, nosotros lo visitamos y nos asombramos. Claro, uno se... Porque nosotros decimos, pará. Escucha y dice, ¿en serio? Mirá esto. ¿En serio estuvimos acá? Sí, impresionante. Es increíble. Y hay de todo, hay de todos los lugares, de todos los continentes, de todas las épocas. La idea es un poco esa, visitar y revisitar cosas, porque no solo tiene que ver con traer cosas que ya uno conoce, sino a veces tener como una excusa nueva para ir a visitar esas cosas, porque se escuchan de manera diferente cuando uno les da otro lugar, las pone en otro lugar. Y también descubrir de vez en cuando cosas que uno ni pensaba que existían, ni sabía que existían. Por ejemplo, vos, si no estuvieras en el Margen Sonoro, ¿hubieras escuchado a... No hubiera conocido a Gnahoré, o la hubiera conocido y le hubiera pasado por arriba, ¿no? Es decir, porque difícilmente, claro. Ella está en algún disco, por ejemplo, en uno de los discos de Putumayo, ella está... Pero mirá, de Putumayo, sí, de la selección de mujeres africanas, y ella está. Pero lo que pasa es que a veces uno escucha eso y no escucha más nada. Y dice, está. Y ni siquiera mira mucho de quién es, ni qué es. Mira música africana, y la toma como una cosa sola, y se pierde las historias que hay atrás, se pierde los matices, se pierde algunas cosas. Entonces a veces vale la pena. La gran world music. Claro. Que decía, eso debe ser música del mundo. Exacto, es como una gran bolsa. Del mundo que no conozco. Que claro, que en el fondo tengo todo como en el mismo lugar y sin darle lugar. ¿Vos te acordás en el planeta de los simios cómo le llamaban a la Tierra? Porque ellos en realidad tenían... El planeta de los simios, película y después series. Pero las películas de los... La película original, la historia más o menos, con Charlton Heston, más o menos siempre es la misma. Sí, sí. Pero digo, llegan... Pero hay un planeta de los simios, y hay una zona donde viven ellos, que es la zona donde viven ellos. Exacto. Pero hay una zona que se llama la zona prohibida. La zona prohibida. Que es... La que en realidad después guarda todo el pasado. Todo el pasado. Quedan los vestigios de lo que fue. Que después vemos famosa, que es el pasado y el futuro. Es la famosa escena final de Charlton Heston. Tremendo. Por la playa con el caballo. Y aparece allá al fondo la estatua de la libertad semienterrada. Lo vi de niño, claro, y no lo pude superar. Era un impacto. Pero digamos, Ernie, Noches de Insomnio. Sí, era un impacto porque además Noches toda de la insomnio. Película empieza como un... digamos, un viajero espacial que vuelve a la Tierra y que cuando vuelve como astronauta se encuentra con ese cambio. Entonces, claro, en pero principio él no sabe. Y de hecho el espectador tampoco, con lo cual uno piensa que es otro planeta hasta que se da cuenta que es su planeta. Y cuando uno lo ve de chico, eso es como... El planeta de los simios. Mirá todo lo que hay o puede haber. Y hay toda una cuestión, una metáfora, que sea decir, o una alegoría, no sé, pero en el sentido de... Hay una zona, que es la cual vivimos, y la zona prohibida, que está escrito en los escritos sagrados. Esa. No vayas a pisar la zona prohibida. No se puede ir. Y todo esto va un poco que vos decís, nos guste o no, tenemos... De alguna manera, una zona prohibida para todo. Tenemos entre muchas ellas, zonas prohibidas. Para muchas zonas prohibidas. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? ¿Why? No, a veces es la costumbre, a veces es simplemente las modas, a veces es simplemente también eso que uno quiere reafirmar como personalidad propia. Entonces dice, no, yo busco lo que me gusta. Claro, y resulta que siempre estoy en el mismo lado, digamos, ¿no? Siempre estoy dando vuelta en la misma calecita. Es cierto, me cambio del caballo al auto, pero estoy en la misma calecita. Entonces, a veces bajarse la calecita, recorrer por ahí un poco, y permite encontrar a veces cosas, cosas nuevas, que no son ni mejores ni peores, son simplemente otras sonoridades, otras sensibilidades, y nos permite ampliar mundo, no es más que eso, ¿no? Empezar a ver que el mapa... Sí, ¿no? Como pasaba en los mapas de la antigüedad. Sí, mire, el mapa es un poco más grande y tiene más cosas. Y ahí hay una cosa que vos decís, no es que eso, como decías, no es que sea mejor ni peor, pero uno sí empieza a ser distinto. Me parece que un poquito mejor en cuanto a decir, Claro, sobre todo agarra el ejercicio de empezar a escuchar todo de otra manera. De otra manera. Es decir, ¿qué puede haber acá que yo no escuché? Vino a ponerle tal persona de Tailandia. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice, exacto. Vamos a ver qué dice. O se trata de un tanguero aparentemente muy conocido. Sí. Vamos a hurgar un poquito más. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Qué dice? ¿Qué, claro. ¿Qué hay en todo ¿Qué, eso? ¿Qué pasó? No, porque a veces es eso. Uno está... Uno cierra mundo solo porque a veces las costumbres, y sobre todo el del... Hay como dos tipos de encuentro de placer en la escucha musical, ¿no? Hay uno que es el regocijo de escuchar siempre lo mismo y de estar protegido. Uh-huh. Y hay otro que es el regocijo de descubrir cosas diferentes. Algo que me cuestiona de alguna manera lo que yo creí que se podía hacer, lo que yo creí que era tal música, lo que yo creí que era lo que se podía lograr de sonoridad, lo que había pasado, lo que... Y de pronto empiezo a encontrar cosas y decir... perdón. Y aparte cuando, no sé, digo, yo lo he experimentado con discos que los he escuchado durante 40 años y siempre los escucho distinto, porque uno es distinto. Porque uno es distinto. Y vos ¿no? cuando reescuchás, reconoces algo y decís... Pero yo esto no lo había escuchado. Claro, pero no es lo mismo, no. Por ejemplo, en el caso hoy de Mackenzie. No es lo mismo escuchar a Mackenzie cuando uno tiene 12 años. Claro. ¿No? Y bueno, y forma parte de una banda sonora, más o menos, que verlo en un documental sobre no sé qué, y en ese, o en una película, pero de pronto aparece eso como retrato de un cierto grupo, etcétera, un cliché. Y no es lo mismo después ver la historia en términos de cómo fue retomado incluso por otros, de cómo eso fue también un tema que fue retomado por aquellos que vivían en San Francisco, que eran parte hoy, de esa cuando cultura. Hoy cuando empezamos el programa Dimensionados, aquel disco, creo que era el quinto disco de Eduardo, Nieblas y Neblinas, de claro. Eduardo Arnold Jans. Sí, el tipo haciendo un tema sobre el Perdidos en la Noche. Sí, digo, sí. Que en un momento histórico del Uruguay, de todo, que vos decís... Qué grande, claro, ¿no? Uno lo escucha hoy y vale doble. Vale doble. Porque vos decís, vale que en ese momento me perdí. Aparte de un temazo, Perdidos en la Noche, que es un sí, temazo. Sí, es un temazo, pero en ese momento quedaba como... ¿En qué está este muchacho? ¿Qué haces? veníamos bien. Esto que... ¿Qué pasó? Te lo perdono porque vas a seguir cantando lo otro. Pero quedaba un poco así en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí. Que, uno sí. A veces también necesita... cierta perspectiva para entender ciertas cosas, sobre todo cuando en ese momento no tiene un cabal conocimiento de cómo se juegan algunos juegos, y lo que valen ciertas letras o ciertas metáforas. Aparte del tema de Darno de Perdidos en la Noche, empieza cantando en latín. Exacto, sí, sí, sí. Iban oscuros, entonces, sí, no, iban o sea, oscuros, sí. Recitando, perdón, no exacto. Cantando, recitando en latín. Iban oscuri per nocte. O sea, sí. no ya no era como, ¿qué estás haciendo? Gracias. Mirá qué raro. Qué lindo. Bueno, seguimos. Entonces, también qué valentía. No sé si la palabra es valentía, pero. En el caso de Arno, era locura nomás, digamos. Era locura, pero una locura. Bien dirigida, digamos. Pero qué bien dirigido eso, en el sentido, en un periodo de. Sí, vamos a decir. Claro. Había toda una cuestión de meterte un poco en el medio de un canto popular. Exacto. Que tenía un sí, más sí, o sí, menos sí, sí. Un margen, pero un margen sí, acotado. Sí. Sí, sí. Y y el tipo haciendo esas cosas. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una charla que creo que fue televisada, que era una conversa entre varios, que estaba Biglietti y él, y en algún momento Ah, Biglietti y él. Sí, había más gente, y en algún momento creo que él le dice, bueno, usted que es un artista, y Biglietti le dice, artista serás vos, en broma, ¿no? Diciendo, a mí no me llames así, pero era un poco ese sí, juego, sí, ¿no? Sí, ese problema de dónde me pongo, cómo me identifico, con qué me identifico, en qué lugares, y en ciertos lugares donde, claro, recuperar ciertas temáticas, ciertas tradiciones de posicionamiento social, etcétera, eran muy importantes. Entonces el canto popular era un lugar importante y nuestro queridísimo Darno Jan estaba un poco como al margen, sí, aunque sí, sí. Era difícil dejarlo al margen por su talento, por su sonoridad, por un montón de cosas. Pero claro, tenía que vivir también en cierto margen, ¿no? Mirá, ya que estamos hablando de Darno, ya en la Casa de la Guitarra, que fue un edificio que tuvo mucho prestigio en su momento, donde Eduardo Donzán daba sus clases, yo fui a un curso de canciones con él, y le hicieron una pintada. Claro. Una pintada, sí. Para darse cuenta el tipo del artista que genera una contra también en el sentido que molesta, ¿no? Sí, sí, claro. Y la pintada decía, esteta decadente. Claro. Porque decir, ¿qué está cantándole al medioevo? Exacto. ¿Qué te pasa? Estamos en otro momento histórico. El pobre Juan de Dios tras de los éxtasis. Claro, ¿viste? ¿No? Entonces cuando hoy escuchás a Darno y decís, qué grande el Darno. Sí, sí, claro. Por favor. Sin lugar a dudas. Y los que tiraban piedras a la Casa de la Guitarra están con las piedras, ¿sabes dónde? Y no en vano, pero no en vano, tenía un reconocimiento grande, no solo del público, sino de los propios músicos. Claro, ¿no? Es decir, tenía un reconocimiento de aquellos que hacían y que a veces hacían desde otras direcciones, Numa Moraes, etcétera, pero también reconocían en él un talento innegable. Tengo otra más de una anécdota de que esto lo sé por gente que estuvo ahí, que en la embajada de Cuba era. Había llegado Silvio Rodríguez, venía a tocar y por supuesto fue en su país, sí, fue a Cuba. El año de Regreso a la Democracia, donde actuó. No sé si fue en ese momento o fue después, porque vino varias veces, pero está. Y entonces invitaron a algunos músicos, y entre ellos Eduardo Arroyas. Y él escuchó algo. Y Silvio Rodríguez, de todo lo que escuchó y todo, dijo, a ver, ¿cómo es ese compañero de ustedes que canta como los pájaros? Que canta como un pájaro. Y era Darno Jans. Rodríguez tenía oído. Interesante esa anécdota. Sí. Solo como parte de esa reflexión que traíamos de cómo escuchar las cosas en otros momentos y tener ciertas historias en el medio, anclarlas en ciertos lugares es importante. Vivimos un poco retomando a lo que decía Danis, pero sin esa pretenciosa ampulosidad, vivimos sí en un mundo cada vez menos denso, más superficial. Ha perdido espesor, entonces nos quedamos sin las historias que conectan, lo que le da sentido. Parece que las cosas tienen sentido solo porque aparecen ahí, porque están ahí, pero no tenemos capacidad para leer los trayectos que unen, que vinculan, que dan sentido. Entonces, a veces la pretensión es esa, es precisamente encontrar sentidos donde solo podría escucharse sonido y entretenimiento. Algo más. Exacto, que de espesor a esa sensibilidad y que le dé sentido, no puramente un capricho de que surge de la nada, sino que tiene sus razones para surgir, para hacer eso, para marcar una época, para salirse de una época, para de alguna manera expresar lo que expresa en ese momento. Y nada, es transitar tiempo y la historia para eso. Brindis, si hubiera un brindis ahora, sería un brindis por eso. Brindamos por esa búsqueda que anda por ahí, siempre perenne. Un abrazo grande a toda la gente que de una u otra manera está ahí, o a veces está ahí, nosotros no lo sabemos, porque la mayoría de los casos, como es un podcast, puede estar en cualquier momento, cuando nosotros estamos de repente pernoctando, como es, y ustedes están de repente escuchando el margen sonoro siempre está ahí, y bueno, y por ahora siempre estará ahí. Sí, por ahora tiene pinta de seguir, así que nada, los amenazamos con volver y buena música para todos. Un abrazo, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.